los metálicos. Ella se motiva, Melmi cantando la motiva, vela bailando me motiva, entonces vamos a motivarlo. Y si tú te motivas, hey, cambio con los que te motivas. Para todas las naciones, como en los tiempos de antes, vinimos a motivarte. Si te preguntan, dile, vinimos en el cante. Que esta vez vine a quedarme. Con todo, he puesto dinero para motivarte. Esta vez no puedes quitarte. Conmigo tienes que desquitarte. Ponte pa' la tuya, tira pa' adelante y muévete. Sigue así, como lo hacías antes. Más sé que te gusta que te cante. Te motivas, y yo me motivo, te motivas, y yo me motivo. Si te motivas, y yo me motivo. Te motivas, y yo me motivo. Sigue así, sigue así, sigue así. Sigue así, sigue así, sigue así. Sigue así, sigue así, sigue así. Sigue así, sigue así, sigue así. Wow. Ella se motiva, él me cantando la motiva, él la bailando me motiva, entonces vamos a motivarlo. Y si tú te motivas, hey, ando con los que te motivan. Baby, yo voy a que te motivo, yeah. Dice. Si la cojo, le hago a ella. Que no le encuentro tan bella, más fugaz que una estrella. Que ni tú me camille, camille, camille. Más fugaz que una estrella. Te motivas, y yo me motivo. Te motivas, y yo me motivo. Si te motivas, y yo me motivo. Y si tú te motivas, hey, ando con los que te motivan. Baby, haznos caso a nosotros y simplemente sigue así, sigue así. Sigue así, sigue así, sigue así. Sigue así, sigue así. Sigue así, sigue así. Sigue así, sigue así, sigue así, sigue así. Acompañado junto a la Z y la L, Zion y Lennox. Muy duro, ok. Muy sólido, salido. Muy genuino. Muy de nosotros. Nuevamente se une la factoría del flow. Flow Factory. Sí, oh sí. La maravilla. La L, Lennox. La voz atómica, papi. Okay. Y así, Gaby. Los metálicos. Muy diferente a lo que está sonando ahora. Bobby. ZL Company. Coexistence, baby. Pasado, presente y futuro. No. Y esto es Los Metálicos. Yassi y Gaby. Me copia. Yo sé que sí, yo sé que sí.